Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y asistentes a la ópera, sean ustedes muy bienvenidos a la 895ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de las fiestas negras. ¿Cómo están esas fiestas? ¿Si prenden la luz? No, por favor, no prendan. No, lo peor que se puede hacer. Sí. Si las organizan de tal manera, traten de apagar las bombillas. Sí, claro, sí. En oscuridad plena, damas y caballeros, vamos a presentar a la casi tanteando, ¿no? A ver si están, sí, ¿no? A ver. Por cierto, riesgo. Hemos dado con una forma física. Ya sabemos que tú estás. Carajo. Hemos dado con una forma física que comanda esta nave hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger B. ¡Vinilo! ¡Ah, grande capitán! Y el aplauso de los medios escoceses se escucha, sí, por lo se tanto siente, se siente. Sentimos que están, ¿no? Su presencia está. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Con arduos planes en desarrollo para lo que vendrá. Brilla en la oscuridad. Brilla en la oscuridad. Se pone esas mamás que brillan, entonces es imposible organizar una especie de desencuentro con ella. Encontrándola siempre, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja, linda y bella Muda! Y yeah. Brillosa. Sí, orgullosa. Brillante. Sí, brillosa. Sí, iluminada. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien en su casquete lleva una linterna. Sí que sí. Como aquellos viejos y actuales mineros del Potosí, está con nosotros el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Ja, grande, sí, Mico! Sí, aplausos para ti, Mico. Sí, es sí. Un orgullo tenerte aquí, siempre, permanentemente y sin poder de decisión. Bueno, de abandonarnos. Es tu chamba. Respétala y cuídala, contando ovejas en horarios de trabajo, observando la vida de las moscas en horarios de estudio, contemplando el vaivén de los cuerpos en horarios de esparcimiento, cronometrados y segmentados. Nuestra participación social es puro deseo y vana intención. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Silvinia o porteña carioca. Ah, que sí, va a cantar tu quillo. Dice, hola mis queridos malucos desintegrados, me estoy reportando con nuevas noticias. Les cuento que trabajé bastante esta semana con la divulgación de vuestro genialísimo chingón programa. Dentro de poco los estarán escuchando hasta en las reuniones cumbres de todas partes del mundo. ¿Qué onda, chicos? Bueno, cada día estáis más engrasados. Engrasados, ¿qué quiere decir? Más divertidos, ¿eh? Según nos dice ella. Lo que sigue es un suceso bizarro, ¿o no? En casa, cuando los escuchamos, comenzamos a gritar y a saltar juntos. Sí, es sí, bizarro. Sí, es bizarro. O sea, pon sí, el programa, sí. Pon el programa. Se transforma en unos Teletubbies. Igualmente, claro, igualmente esto ocurre en Brasil en todo momento. Claro, es sí. Espíritu do es rei momo, espíritu do carnaval, es sambar. Es más, cuando está en el trabajo, el Ricardo, o carioca, sí. La gente hace la fila zambando. Dice, sí, sí. No soy un depósito, y saltan, y gritan, y bailan. Es muy bello. Es mi espíritu brasileiro, anasado do povo. Y dice, bueno, y escuchamos y comenzamos a saltar juntos con coraggio. Coraje en italiano. ¿Quién es coraggio? Se preguntan ustedes. Baggio. Parte de el servicio doméstico de la casa, claro, que también danza, porque ellos danzan. No, aunque Ricardo lo llame Rocky, es una pareja muy unida. Ajá. Que a la mascota cada uno le puso el nombre que le convino. Entonces ella le dice Coraggio, Coraggio, Coraggio, y él le dice Rocky, Rocky, y el perro los responde, mira con cara de a Balboa. De no mamas, claro, con cara de Balboa. Es un rompequinotos, dice, nuestro perrito Cocker Spaniel, que no tiene cara de perro parado porque es muy lindo e inteligente, pero que al escuchar al mico empieza a ladrar sin parar, como si lo quisiera conocer. Envíale un saludo, mico, a este Cocker Spaniel, que en realidad no te está saludando, sino que te quiere hincar claro, el diente. Sí, yo sí, no sé sí. Lo quería decir, pero es así. Efectivamente, está, sí, bueno. Dice, claro que ya son buenos amigos. Fíjate, sospecho que ustedes son como una especie de espías de la NASA, porque se la pasan vagando por el espacio en busca de no sé qué. Nosotros no, tampoco. No pertenecemos a la NASA. Sí, sí, y hemos perdido también la búsqueda de no sé qué. Bueno, les voy a dejando por aquí. Aparezco en cualquier momento. Estamos en contacto. Bellos, dice, sí que sí. Niña a porteña. En eso entra en chinga Yaridia del Monterrey Nuevo. ¿Qué de pasa, México, Yari? Y dice, ¡ay, mugrocientos! Termina la historia la batanjera y diantres. ¿Quién se quiere saber lo que pasó? Dice mientras se come los uños. Chusma, chusma, vete de ahí. No, está bien, Yari, lo que dices tú, lo que propones, pero tú sabes cómo son las telenovelas. Sé que sí, las hay que cortarlas en momentos cruciales. Las telenovelas es mamada, mamada, mamada. Cuando va a ocurrir algo importante, termina. Entonces, eso es la fórmula que hemos utilizado justamente para que toda la audiencia diga, no, me muero si no me entero lo que pasó con la batanjera. Claro que sí. Nos ha dado resultado nada más con Yaridia, pero por eso, pero bueno, y porque se lo merece, además porque es la reina del cabrito, sí que sí, y señora de chat, aquí va la segunda parte de esta telenovela intitulado Batanjera salió con el argentino. ¡Jua! Sí, recordemos imágenes del capítulo anterior. Ah, sí. Sí. Fueron a comer. Sí, fueron a comer, pidieron una no pidieron cosa nada que bebida, extraña, jugo de piña con Malibu. Dijo, le agarró la mexicana. Sí, mexicana, y dijo, yo me quiero chingar unos tequilas. Sí, se chingaron unos tequilas. Quedaron pedotes. Pedotes. Se retiraron y el argentino dijo, vamos a mi casa, nena, que no hay nadie. Y entonces están ahí, frente al apartamento. Sí, que sí. Pone su llave el argentino y dice, adelante. Y entran. Después de tantas bebidas salimos un poquito jarras del restaurante. De aquí nos fuimos para su casa porque según él quería recoger algo y... Sí, bueno, bien, sí. Está bien. Quiero está recoger directo, algo. ¿Qué quieres recoger? A ti. A ti. No. Está bien, es directo. No, no, no. Quería recoger algo y me regaló un osito. Ajá. Bien, porque todo argentino regala ositos sí, y debe tener, por ejemplo, en su apartamento de soltero un cajón de ositos. Sí que sí. Ositos de variadas posiciones, colores, sí, con sí, carteles sí, de todo tipo, pero no importa. Manotea el osito y a la candidata se lo obsequia como para no entrar desprevenidos. A mí me gustan más aquellos galanes que tratan de ganarse el osito delante de la susodicha en esas máquinas, ah, máquinas que esas, te traen sí, monedas. Sí, que te caen. ¿Qué ositos? ¿Qué ositos? Y entonces se gasta como un dineral y no saca, a lo mejor saca alguna mierda, alguna cosa, y es como más simbólico. Claro, eso sí, de sacar sí, el osito directamente de tu casa suena que era bueno, de otra pareja. Vamos a comer, mi amor. No, ya me gasté toda la lana en la máquina esta. Por ese pinche oso de mierda que tienes ahora en la mano. Bueno, dice, entramos a la casa y estaba llena de velas. ¡Oh! Estaba preparado. Sí, sí. Lo que pasa es que hay corte de luz acá en la zona, le dijo. ¿Qué fue? O sea, yo dama, yo sí, me pongo mi falda y entro a un lugar donde un chipote chillón me dice, no, tengo que recoger algo. Entro y ahí velas, toma, música, no, mira, este pa' mí me quiere inflar. Dice, bueno, música de fondo había y nos sentamos en la sala a platicar. ¿Cómo hace eso un galán? Deja la música de fondo y ya cuando se va. Eso. ¿Tiene alguien que se las enciende? Ah, tiene, puede ser eso, ¿no? Un galé, no oye, sé. Oye, todo una, o son digitales. Es logística, o lo programa. Y se encienden a control remoto. Dice, yo calculo que a las 24 más o menos ya va a estar lista para el cogedero. Sí. Y entonces, claro, y entonces pone ahí y aparece una música. Y habrá estaciones de radio que pasan música romántica. Ah, claro. Porque imagina que ahí, tú, claro, es, sí, vienes, ah, oh, esta está chida, y están dando, pasando Barry White. Y te caga. Y de pronto tú abres la puerta cuando llegas, ah, la programación musical acaba de cambiar. Ahora solo rock and roll all night long. Entonces, chao, no, te caga. Soplas las velas y te vas a dormir. Pero de eso puede poner la radio esa de Luis Miguel. Sí, está claro. Sí, pero hay que ver. Te quema la cabeza. Yo con yo mujer me pongo mis faldas, llego a un lugar donde está sonando Luis Miguel, música de velas, y digo, ay, chale, por más ebria que y esté. Yo, si usted es mujer, sí, yo me voy. varios. Dice, bueno, me trató como nadie. Me acostó en un sillón, música romántica, velas, acostó a la batanjera en un sillón y, bueno, ya se está haciendo demasiado extenso por hoy. Sí, realmente. No se pierdan el próximo capítulo de esta telenovela radioteleteatralizada llamada Batanjera y su argentino. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Rolo desde Chile, desea hablar con usted. Ah, Rolo, pues puedes hablar. Sí, po. Te damos OP. ¿Cómo andas, Fighters? Dice, yo súper, ya saliendo de varias cosas de la facultad, dice, y los movimientos contra el rector siguen avanzando. Por otro lado, ya me estaba sintiendo aliviado del laburo, dice, y me han entregado un tema cabezón para abordar. Ah, ¿cómo es eso? No sé, aquí tienes un tema cabezón, abórdalo, y ves por dónde le entras. Dice, así ah, que... claro, sí, ya comprendí. ¿Sí? Debo escucharlo dos veces. Yo no. ¿Eh? No, porque yo me imaginaba que le habían dado un cabezón. Ajá. Para abordarlo. Ah, para abordarlo. Y sí. No, y es que se tuvo que subir arriba de un cabezón. Por darle un gorro a este cabezón. Dice, así que adiós, las horas de hueva que van a venir. Dice, tengo una sospecha. Sospecho que ustedes tuvieron algo que ver con las piezas desprendidas del Discovery. No tenían por qué sabotear. Ah, sí, lo que la... mierda, pero bueno, solo pudimos hacer eso. Pudo fallar y falló. Sí que sí. Dice, bueno, no tenía sospecha. Dice, no tenían por qué sabotear el lanzamiento solamente porque el pinche mico no lo contrataron para los ajustes técnicos. No, si no quería estar. Podrían bien. Darle una manito para que puedan descender. No, si ya descendieron, sí, manito nuestra, sí. Dice. Ya, estimado, los dejo. Hasta otra oportunidad desde Santiago de Chile, reportándose Rolo Fue, versión 2.0. ¿Qué tal, cibernautas? Les saluda Ulises desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Ulises. Ulises que no está en su odisea, Ulises, o si está en su odisea diaria. Y dice, hoy por primera vez les escribo después de 2 años de escucharlos. Oh. Que haya una persona escuchando este programa durante 2 años y que no se digne comunicar jamás. Es que esto es una mierda. Sí, esto es una mierda. Sí, es una mierda. Chido. Voy a seguir escuchando a ver si en algún momento pasa alguna cosa. Y así estuvo 2 años. Sí, es una mierda. Sí, verdaderamente era lo que yo sospechaba. Ulises, cabrón, un abrazo. Dice, bueno, pero el tal motivo por el que me comunico luego de tanto tiempo es el atrevimiento. Dice que es el nacimiento de la hija de un fiel oyente de ustedes. Es el arquitecto Gerardo Ortiz. Dice, y a diario los escucho en la oficina, pero hoy es un día muy especial. Gerardo no los escuchó. Dice, hoy, 10 de agosto, porque ha nacido el 10 de agosto. Sí. ¿Ven por qué? ¿Ven cómo es esto? Claro, tiene una hija y ya, dejo de hacer mis actividades cotidianas. Falto al trabajo, ya no tengo sexo con mi esposa, ya no escucho en caso de que el mundo se desintegre. ¿Ustedes se creen que el mundo, a dónde vamos a ir a parar? Bueno, hoy, 10 de agosto de 2005, ya nació su primera hija, Paloma. Paloma. Paloma le ha puesto, Paloma Ortiz. Yo, si escucho este programa, no le pongo Paloma. No. Palomita Forty. Miren, si te sale una palomita Orny, chidísima. Pero luego, si eres un padre celoso, se te va a complicar, amigo. Dice, por lo que, bueno, envío un cordial saludo en nombre de toda la oficina de arquitectura, en especial por del departamento de CAD. Oh, son los que manejan AutoCAD. Son como los micos de la sección de arquitectura. Mico, siéntete identificado. No, que dice que no se puede sentir identificado con ningún arquitecto. Claro, pero igualmente, no, los que manejan el CAD están. Bueno, con ellos sí, está bien. Así que, como espero que ustedes le envíen una fuerte felicitación. Sí, felicitaciones, sí, cabrón. Sí. Más felicitaciones a tu esposa, en realidad, ¿eh? Sí, que fue la que se ha soportado toda la situación. Un abrazo grande, cabrón. Estarás muy contento y nos parece muy bien. Y bueno, unos besos tronados para Paloma. Que en realidad no hay que darle besos tronados a los niños cuando son tan pequeños. No, los puedes asustar. Sí, y más nosotros. Así que bueno, deja a la Paloma tranquila y un saludo para todos, ¿eh? ¿Qué pasó, par de dos? Aquí el Cucho reportándose desde el callejón del DF en México. Hola, Cucho. No les había escrito, pero ya quiero contarles que estuve ocupado en unos estudios médicos de la dueña de mis quincenas. Y para no hacer esto tan largo, solo quiero avisarles que por fin, después de 3 intentos fallidos, seré papa. ¡Oh! Ya no sabíamos que Benedicto no iba a durar mucho. Murió Benedicto. Murió, señoras y señores, información de último momento. Esto el Vaticano no lo quiere dar a conocer, pero Benedicto. Benedicto. Será reemplazado por el cucho del DF mexicano. Dice, una vez más. Papa latino. Sí, al fin, ¿eh? Eso es todo. Les estaré informando de cómo va el embarazo y... el papa desengrado. Rocky, cochinote. Pero tú no has hecho los votos y esas cosas. Dice, al parecer, ya se agarró bien al mocoso y mi señora se encuentra sana. Dice, les mando una patada. ¿Viene? Va a ser papá. Sí, pero está muy como... el programa del día de hoy está fertilizado, ¿verdad? Póngale. Gente que... pare, gente que deténgase, gente que... Sí. Gente que tiene criaturas, está muy bien. Les mando una patada de cariño, un piquete en el ojo a mí con una nalgadita a la muda, que el niño elefante y los tratamientos para el embarazo estén con ustedes. Un abrazo, cucho, y ahí está, feliz el hombre. Aquí está Eminem Fam con un extensísimo mensaje y luego ¿qué pasó, Eminem Fam? Llega Eminem Fam y dice, ¿por qué no me leen, cabrones? No me quieren, me ven feo, Escribes largo. Escribes largo, ese es tu problema. Escribes largo, cabrón. Me llamo Gerardo. Sí, me llamo Gerardo. Y saben, ya estoy hasta la madre de que últimamente todos me llamen Gerardino. ¿Gerardino? Sí, claro. Gerardino. No, Gerardino. ¿Pero así, qué te dicen? Y porque así es una moda en Tarija, Bolivia, para que a Eminem Fan le dicen Gerardino. ¡No jodas! Dice, no sé qué carajo les agarró todos que me llaman así. Mi jefe, mi dentista, la dueña del edificio donde trabajo y demás. Siempre me llamaban Gerardino. Bueno, pero son todos. Mi familia y mis amigos lo hacen aún, yo pero... Yo creo que nosotros también deberíamos No sé qué les agarró en esto. Sí, Gerardino. Sí. Gerardino, sí. Dice, le mandaría al carajo, pero no puedo, pues... aparte me da hueva, dice... Nosotros te llamaremos Geraldine. Pero el nombre de dama, Geraldine. Ah, bueno. Claro, bueno, te llamaremos igual. Opérate para pa coincidir con cómo te vamos a llamar. Dice, bueno, algo bizarro. Un día sábado yo estaba tirando la hueva por ahí cuando me percaté de la presencia de un vehículo en la zona. Cabe hacer notar que yo era el personal de seguridad. En Tarija nos escuchan policías y personal de seguridad. Estamos complicados realmente, pero bueno, chido, son bastante particulares estos personales de seguridad. Personal de seguridad, dice, resulta que algún tiempo yo trabajé en la planta hidroeléctrica que queda por las afueras de la ciudad. Y estaba echando la agua por ahí, bueno, personal de seguridad, y como esa zona es casi intransitable, pues me acerqué a la movilidad. Dice que, por cierto, mientras más me acercaban, hacías unos movimientos sospechosos. Y cuando llego, a ver si puedo describir la escena, había un viejo y una vieja que estarían por los 50 años, totalmente en pelotas, viejo hippies. Estaban en un furgón. Todos tatuados. Todos tatuados en pelotas. Ya, pasa, amor. Ey, con la chingada que vienes aquí, no molestes, súmate a la caravana. Ahora nos vamos para California, güey. Dice, no, bueno, a ver si estaban los viejos, estaban en pelotas. El viejo sentado en el asiento trasero de la vagoneta, pedote hasta la madre, apenas consciente. La vieja en igual estado etírico y sentados en cuclillas sobre el viejo, jugando con la pinga al viejo, dice, a sodomizarse. Con una cámara en la mano izquierda, filmando las partes de ambos, con una risa tremenda en los labios, mientras se sodomizaba, dice, casi sola, porque el viejo estaba apoyado en el asiento, casi inconsciente, dice. Estuve contemplando la escena por unos 5 minutos. Lo que la vieja con gracia de juego realizaba, ya estaba ubicado detrás de la vieja, así que no me vio al principio, pero cuando el viejo se empezó a mover, yo rompí el silencio. Buenas tardes, dije con voz gruesa y casi autoritaria. Ah, sí, quítese la ropa y pase. Chinga tu madre, güey, eres lo peor. Sí, sí, sí. O sea, si están ahí los viejecitos pasando vete, el chido. Vete, cabrón. Vete, digo, bueno, es un momento, disimula. Eminem Fam, chinga tu madre, güey, que no sabes de cómo es la armonía universal, que el niño elefante no te ha enseñado nada en estos días. Y bueno, y dice, y se sentó, bueno, entonces reaccionaron, ¿no?, ante la voz autoritaria y gruesa de, buenas tardes. Era de tarde encima, ya, ni siquiera era de noche. Tarde. O sea, los viejos estaban para atrás, ¿eh? Dice, bueno, al principio la vieja, lo que hizo la vieja fue darse la vuelta con la cámara filmándome en foco en toda la cara. Yo la volteé y ella solo atinó a dejar su postura anterior, apagó la cámara, hizo reaccionar al viejo, se sentó en el asiento casi exhausta y así en pelotas me dijo que no pasaba nada, muchacho, él es mi esposo. El viejo me vio y salió casi despavorido del carro, casi sobrio por la impresión. Me dijo, hijo, tranquilo, que es mi esposa. Ah, dice, qué pena, mira cómo nos vienes a encontrar, dijo mientras buscaba su ropa debajo de los asientos. Se sintió solo con los pantalones. Luego se me acercó y me dijo, por favor, no hagas nada. Y no sé qué pensaría después de hacer. Agarró su billetera, sacó 200 pesos y me dio uno, me dio junto a unos caramelos 200 pesos. Equivale a $25. Ah, encima pagaron. Ellos te hicieron el espectáculo a ti y te pagan. Y yo le dije, no hay problema, yo no los molesto, solo váyanse. El viejo se subió a la camioneta y se empezaba a largar del lugar asustado cuando al hacer unas maniobras con el carro y al final se largaron, dice. Pero antes de irse, la vieja me miró sonriendo, me focó con la cámara unos segundos, después me guiñó el ojo y pues se largaron de ahí. Y esos fueron los 200 pesos más fáciles que recibí por mi trabajo. Bueno, compadres, ahí se ven. Saludos a todos ahí arriba desde Tarija, la capital de la sonrisa. Les saluda Eminem Fam, el entrometido. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué onda, tripulantes espaciales de la María Tijuana? ¿Cómo están? Saludos desde San José de California. Dos cosas dice la YAG. ¿Qué dice YAG? Dice, número uno, solo quiero saludar para que no se olviden de mí. Aquí sigo escuchándolos. Y número dos, sé que es una babosada, pero esto es para usted, señor pirata. La ciudad de donde escribe el Polichafa no se pronuncia Temécula, sino Temécula. Oh, Temécula. Temécula. Y el Polichafa jamás nos corrigió eso. No, muy bien. Para mí que el Polichafa o vive en nuestra ciudad o le vale madre. Si se dile sí. Como quieras, cabrón. Temécula me suena mejor que Temécula. Y a mí también me suena mejor Temécula, sí, sí, sí. Así Temécula que Temécula suena como que se mete algo en el culo. Temécula, yo sé, sí, más cariñoso, así que nos quedaremos con Temécula, Dice, bueno, con el acento en la segunda, Bueno, es todo. Otra cosa, esto es una pregunta. Le dije que yo de la gramática no sé ni madres, pero cuando le rayan la madre a alguien, es decir, cuando mandan a chingar a su madre a alguien, cuando es plural, he notado que dice chinguen su madre. Entonces, mi pregunta ¿es incorrecto decir chinguen a su madre? Porque nosotros, los mexicanos, así lo decimos, pero que está bien como lo digan los mexicanos. Está bien como te salga cuando mentas madres. Alguno a lo mejor se pone nervioso y dice, "Oye, güey, chinga tu culo, man." Claro, y está bien. Y se le escapa un diente. Así que está bien, Chingan a su madre. Lo que pasa es que es más extenso. Nosotros tratamos de apocopar eso un poco y que quede chingan sus madres y ya está. Bueno, no es para el debate. Decimos cosas como sube para arriba o baja para abajo, a veces así, cosas así. Así que no sé quién para corregir, solo preguntaba. Bueno, ya la hice muy larga, ya que quería escribir algo corto. Pásenlo chido, se lo lavan. Dice la Yag, Yag, un beso para ti, Andrea Catalina. Hola, Andrea Catalina. Es de Nuevo León, México. Y dice, un suceso bizarro que me pasó cuando yo tenía... Bueno, era muy pequeña, estaba en la secundaria, sentada frente a la ventana mirando Los Simpsons, ya que la tele estaba enfrente de la TV. Imagino que debe haber querido decir, ya que la tele estaba enfrente de la ventana. Ah, sí. Es decir... Eso es malo, porque hace reflejo. Sí. No, porque también tampoco está bien narrado esto. Viene a ser televisión, ventana. Ah, porque ¿entiende usted? Sí. O sea, ella está enfrente eso de la televisión, es malo, y la porque ventana. Tú no sabes cuál es la televisión y cuál es la ventana. Efectivamente es lo que le pasó a Andrea Catalina. Siempre porque ella está... No, pero en este caso ella estaba viendo Los Simpsons lo más bien, cuando de repente de la ventana pude observar cómo el vecino encendía la luz. Por desgracia o por fortuna, aún no lo decido, por mi ventana se ve completamente la casa de enfrente. Bueno, total que se encendió la luz del vecino, desvió la mirada hacia la ventana, cuando un chico se asoma en la ventana completamente desnudo y mojado, y al parecer se acababa de bañar. Pero eso no fue todo, el tipo al parecer venía bastante excitado. Fue entonces cuando mi mina interior perdió su inocencia. Dijo, ¿qué lleva ahí? ¿Le entró a dar algo? No, pero ella... Ah, estaba alzado. Ella tenía la imagen de estaba las... elevado. Tenía la imagen de las Barbies y de Kent. Póngale, que ella, no tiene nada. A Kent le bajaba los pantaloncitos y decía... es así. Es como Marilyn Manson. Debe ser así. Es como Marilyn Manson en la etapa de su antepenúltimo disco. Y entonces dijo así. Pero en este momento este chico, al principio ella empezó a enfocar su mirada y dijo... Claro. Lleva un pajarito a la altura de la cintura. No, es la polla. Es la polla. Con un cartel. Dijo, claro. Y bueno, y perdió toda inocencia. A partir de ahí, ya dejó de ser una criatura inocente que iba a la secundaria para ser una guarra perrucha sí, realmente deseada de encontrar en ventanas cosas. Dice, después de pasar algunos segundos embobada viendo la ventana, ya que el vecino estaba bastante bueno, el tipo cerró la ventana y yo seguí viendo Los Simpsons. Vacilos de Juliaca, Perú. Saludos, señores, en caso de que el mundo se desintegre. Decirles que estoy muy de acuerdo con la frase "solo el rock nos salvará". De hecho, cuando voy oyendo una buena rola, se me olvida de lo cagado y jodido que está este mundo. Sí, no es para... no es que además del rock esté consumiendo alguna sustancia alucinógena, como pensarán algunos, aunque tomarse unos buenos tragos ayuda a desligarse por un momento de esta rutina. Aunque conozco algunos tipos que su rutina es beber. Entonces me pregunto si ellos la están pasando mejor. Supongo que sí. Fíjate que no, cabrón. Cuando la rutina se transforma en beber, cuando todo el objetivo final es el efecto de X bebida y ni siquiera, o sea, hasta te da hueva la que te pase por el paladar, la rutina es aburrida en todo sentido. Así que, bueno, y aquí dices, bueno, pero al final yo prefiero quedarme con un buen rock and roll. ¡Ja! También quiero mandarle saludos al señor Leomar Tecolote de Boer por sus opiniones llenas de sorna e ironía que hacen que esté... No, pero mejor que no esté, porque así nos las hacemos llegar directamente y el Leomar se cree que en realidad es un viejo asqueroso como es. Dice, bueno, aquí ya me despido. Dice, a ver, porque dice algo antes. A ver, sus opiniones, la expectativa por escuchar a ese ídolo que va a atomizar. Dice, va a atomizar el Leomar en cualquier momento. Nosotros lo sospechamos eso. Ya me despido, señor Pirata, señor Artica, Mico, un abrazo desde la muda bella, chau, postdata. Les escribo por esta casilla porque el Outlook que tengo instalado debe estar mal porque no logro enviarles mensajes a través de otra casilla. Intimidades. Sí, estoy que diciendo, mientras te estoy escribiendo, se me acaba de escapar un pedo. Y bueno, es más, eso sería más chingón. Sí, realmente. Si tu Outlook se caga, bueno, que se cague. Ricardo de Juliaca, Perú, dice, hola Ricardo. Hola, yo comenzaría a chingar por Jennifer López y después de chingar a todas las vírgenes, pues empezaría por mi vecina que lo tiene. Jennifer López entra en una virgen. Jennifer es la santa Jennifer López de los cantos. Yo pensé que era putísima. Sí, no Jennifer López es. Sí, es muy bien. Bien, Ricardo. Hola, soy Sabrina de Luis Guillón, Buenos Aires, hola, República Sabrina. Argentina. Es la primera vez que los escucho. ¿Dónde son? No los puedo escuchar mucho porque no tengo banda ancha. La radio está buena. Sabrina la Bostera. Y se va. ¿Y para qué te vamos a decir? ¿Para qué vamos a responder tu pregunta? Si no lo puedes escuchar. Si seguramente se te está entrecortando. Ve. Sí, putas tus nalgas. El pendejo pelotudo de Hiper Mario dijo que Alejo y Valentina es competencia para en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, yo tengo que decir que Alejo y Valentina no tienen nada que ver con en caso de que el mundo se desintegre. Lo que más varía entre Alejo y Valentina en caso, además de que uno es gráfico y el otro es radio, es la venalidad de la gente que hace cada una de las cosas. Dice, o sea, el chango que hace la primera usa la página para hacer publicidad de varias empresas y todo eso. En cambio, en caso de que el mundo se desintegre, no ganan un mango. Pero nos encantaría. Y encima lo pierden. Dice, bueno, dice, además Alejo y Valentina no son tan populares como en caso de que el mundo se desintegre. Y me parecen súper chotos los pendejos de 14 años que andan escuchando en caso y comparándolo con Alejo y Valentina. Hiper Mario, cuida tu boca o terminarás como el alumno del sexto. El alumno del sexto. ¿Qué pasó con no, el alumno? Mejor no preguntemos porque son casos de sí. El Adolfo de Tucumán, miembro del Micotlán y de la Tricota. Dice por aquí el Adolfo de Tucumán amenazando a la gente. ¿Qué onda, amigos de la María Tijuana? Soy el Alex Dragsta. Hola, Alex Dragsta. Les escribo de nuevo, el Alex Dragsta Dark, ¿no? Sí. Dice, pero... Yo pensé que era mujer. Sí, claro, y es para corregir eso. Dice, quiero decirle dos cosas. La primera, para quejarme por un pequeño malentendido. Mi nombre es Alex Dragsta, pero no es de mujer, es de hombre. Que les quede claro, es el nombre de un elfo. Ajá. Y Aqua viene claro, con las mamadas de los elfos. El Señor de los Anillos y los Dreadlocks, es que se nos confunde, lógicamente. Alex Dragsta, perdónanos, dice, porque suena raro, por cierto, soy de Acapulco, México, y tengo 16 años. Y la otra cosa que quería decirles es que quisiera que manden un saludo a mi ex maestra de francés, Hélène, dice, y decirles desde lo más profundo de mi corazón que se vaya mucho a chingar a su madre. Dice, ella es en cualquier parte de Francia donde se encuentre, porque además de mala onda y sarcástica, era una vieja déspota. Bueno, no era vieja, y sí estaba buena, pero aún así que chingue a su madre, dice. Pues eso es todo, ahí se ven, cabrones, postdata, besos a la muda, y que viva la noche, dice Alex Dragsta, un abrazo para ti. Portnoy ha escrito un mensaje también diciendo, ese Alex Dragsta, que Dark, que esto, que lo otro, y estaremos con él en otro momento, haciendo su descargo. Por otro lado, se ha comunicado también al amigo El Maleante. Maleante. Sí, está en Orange, California, como siempre, y le mandamos un abrazo bien grande. ¡Qué manera de parar! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrado siempre canta desintegración. Se ha comunicado con la nave María Tijuana don Jorge Rivera, de Communication Test Design King CTDI de México. Wow. Lo que para nosotros vale madres, pero no importa, es como no, que... No, pero vida... suena así. Sí, como... aquí llega el señor Roberto Gómez Bolaños de Francis Glambin in the Franklin Design de Sunbreak. Importantísimo. Tú dices, a la mierda. Sí, ¿no? Que sí. Sí, y entonces nosotros llega Jorge Rivera y decimos, a la mierda. Y dice, hola, ¿qué tal amigos desintegrados del universo? Les escribo para contarles un hecho bizarro que se me ocurrió. Los hechos bizarros no se te ocurren. ¿Cómo se te ocurrió, cabrón? Te ocurren, cabrón. Dice, estaba en mi lugar de trabajo en el comedor. Se le ocurrió frente a él. Sí, exactamente. O sea, le ocurrió. Modismo lingüístico, sí. Y dice, estaba en mi lugar de trabajo en el comedor cenando con unos compañeros. Bueno, y estábamos platicando acerca del dinero. Es lo que habla uno con los compañeros. Oye, ¿a ti te alcanza? No, a mí me alcanza pues hasta el 3 del mes. Ay, ¿cuándo cobras? Ah, ¿tanto? ¿Pero te pagan por esa huevada? Mira, a mí me tienen... Y esas cosas que hablan del dinero, ¿no? Dice, estaba en mi lugar de trabajo en el comedor cenando con unos compañeros. Bueno, estábamos platicando acerca del dinero que no alcanza y esto que el otro, ¿no? Sí, y esto que el otro que... Oye, ya hablamos otro del dinero. De lo que habla, sí, claro. Hablemos de esto que el otro. Hablemos de esto que el otro. Saqué mi cartera para contar el dinero que me sobraba para terminar la quincena. Ah, esa gente que le muestra a la otra persona. Mira, que... sí, y este, tengo un calendario porno también. Dice, el caso es que al salir del comedor me dijo un amigo que se me había caído un billete de 20 pesos. Ah, por eso no te alcanza, güey. Claro, sí que cada sí. Cada vez que abres para ver cuánto te queda se para te la quincena... Billete, sí. Te cae un billetón. Dice, y que no dijo nada para ver quién me decía. Ah, hicieron como una prueba de fidelidad. Ah. A ver quién es el que tiene la mano sucia con ese billete de 20 pesos que no le pertenecía. Dice, y bueno, y como nadie dijo nada, otro compañero, el que apodan Otto, lo recogió, se lo guardó y no me lo regresó. Wow. Bueno, bien por Otto. Sé o sea, sí. El menso eres tú que andas perdiendo. Claro, cabrón. Mira, no me alcanza para la quincena y revoleas billetes de 20 pesos. Estamos con Otto. Dice, lo regresó y no me lo regresó. Bueno, y con eso de las campañas de publicidad que hay en la TV mexicana que dicen, al que robe, dile ratero, y demás mamadas, están esas campañas, ¿no? Sí. Al que robe, dile ratero. Imaginamos que no está, y esas mamadas. No está Fox al frente de esa campaña, ¿no? Ni tampoco el peje, ni... Dice, al que robe... Diría, al que robe, dile raterillo. Chiquillos y chiquillas, al que robe un billetillo, díganle raterillo. Claro, algo así. Póngale. O sea, que, y lo peor es que eso aparece por televisión. Y por televisión son todos rateros. Sí, por lo tanto, sí. Tú dices, al que robe, dile ratero. Y tú del otro lado, ¡ratero! Oh. Dice, bueno, y demás mamadas. Pues me dejó bien sacado de onda. Por favor, denle un consejo al amigo Otto. Siempre escucha su programa. Ah, gástalo en putas. Otto, gástalo porque ese dinero es bien habido, Otto. Sí, que sí. O sea, no tenemos la culpa de que compañeros mensos de trabajo anden perdiendo arrojando su, lana por su ahí. Quincena. Otto, compártelo con nosotros. Y a ti, Jorge Rivera, ya no abras la billetera para ver cuánto te queda. Porque hay una norma que dice que cuando te fijas en la billetera a ver cuánto te queda menos. Sí, sí, siempre te queda menos. Bueno, un abrazo para Nunca Jorge Rivera. Más. Para toda la banda ahí y para Otto, que se ha ganado con el sudor de su frente los 20 pesos. Hay que estar con el ojo realmente avisor, ¿no? Claro que sí. Impresionado. A ver cuánto te queda, güey. Ahora deben estar todos preguntando. Abran las billeteras, rateros. ¿Cómo andan, camaradas? Yo aquí pasando por la nave, pues el programa 698 será mi programa 500 de estar aquí con ustedes. Joder, ya me siento muy viejo. Señor, larga vida, que viene a ser el señor Lagartija. Ah, sí. Señor, larga vida para en caso. Dice, para los desintegrados y para ustedes. Así como Milan, yo también me retiro unas semanas. Me voy a Veracruz City a probar suerte. Espero poder... ¿Qué vas a un casino? A un casino, a un claro, casino en Veracruz, bien. Que parece que... Chingón, bueno, sí. Esperemos que la tengas, ¿eh? Dice, a probar suerte. Ahora, compadita. Espero poder escucharlos pronto de nuevo, pues son los únicos buenos en Internet. No hay muchas cosas buenas en Internet. Por cierto, un saludo para Quasar. Dice que ando en la nave de la mamonitis, pero no. Dice, ando en mi nave del olvido. Solo solo triste y muy contento, muy pedote, pero bueno, pronto espero regresar a la nave Revolution, dice ahí en la revolución, pues la revolución y el arte es lo único que nos puede salvar, locos, un abrazote, dice, cuídense hermanos, antes largo para las despedidas, le damos una palmada en la espalda, y le decimos, vuelve renovado Alejandro Madar Beta Betancourt, tú sabes que aquí tienes tu lugar, es ese todo sucio que lo hemos dejado así, que lo limpia el mismo. Y lo tiene que limpiar, claro, le corresponde. Hazte cargo de tu situación, desde hermoso, me despido, pues, su camarada para toda la María de Tijuana y para la tricota Alejandro Madar Beta Betancourt. Mente Oxidada llega aquí y dice, hoy vi un perro muriendo en la calle, muriendo de frío y con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito. Y en la radio vi una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía en la locomoción colectiva, un pequeño me preguntó, ¿qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije, ríe. Ríe aunque tengas pena, solo ríe, ríe como llena, solo ríe, ríe aunque no se pueda, solo ríe, ríe lleno de problemas, agobiado y sin hogar, ríe, porque es la vida, siempre vas a fracasar, así que ríe, porque mañana también estará nublado, porque no eres musculoso, porque no eres talentoso, es la vida, siempre vas a fracasar, ríe, si te están pegando, solo ríe, ríe como un monstruo, solo ríe, aunque ya estés muerto, ríe, y ríe con alegrosidad. Y el chamaco se le fue alejando. Claro, sí. Dijo, changos, justo a este le fui a preguntar. ¿Qué mala suerte tengo? ¿Qué mala suerte tengo? Voy a ir por otro. Hola, cabrones, aquí les nuevamente Sendrak reportándose larga vida a la María de Tijuana. Escuché un programa pasado, un chiste de una niña que mamó para tener unos aretes. Y me acordé de este. Viene el niño y le dice a su papá, papá, ¿por qué mi mamá llega tan tarde todas las noches? Y el papá le responde, cállate, hijo de puta. Ay, cuídense, me reportaré nuevamente. Claro. Bien nombrado, ¿no? Sí, ahí estaba el chamaco. Pues está todo... ¡Estamos perdiendo contacto! María Tijuana, sí, señoras y señores. ¡Lo veo como a la tierra! En estos momentos, señor Artija, usted, mientras lo veo, Ale de Tucumán, que haría el amor con todos los hombres, al igual que con la muda, y le digo, bueno, está muy bien. Y os pregunto a usted, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo redonda. ¿Redonda? Blanca. ¿Redonda y blanca, cabrón? Sí que sí, como un pompón de un conejo. ¡Ah, chido, un pompón de un conejo! Sí que sí, como el de los siete conejos paranoicos y sanguinarios. ¿Siete conejos paranoicos y sanguinarios? ¿Qué, no le conté historia? Pues no. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Ay, carajo! ¿Cómo están todos? ¡Ay, no puede ser bien! Estoy llamando la atención porque hay gente que se dispersa. Es verdad, no se dispersen, por favor. No hagan que el lagarto... sí. Hoy les voy a contar la historia de los siete conejillos paranoicos y sanguinarios. ¿Siete conejillos paranoicos y sanguinarios? Sí que sí. Fíjate usted. Estos conejillos vivían escondidos y disfrazados de mapaches, de liebres, de zorrillos... Cuando salían a las calles, pensaban que todo el mundo los miraba. Todo el mundo los miraba. Eran muy paranoicos. Están paranoicos, ¿no? Entonces, sí que se me está mirando. Para mí, que se me está mirando. Comían sus zanahorias. Sí. Siempre con miedo a que estuvieran envenenadas. Ah, es muy fea la situación. Sí que sí. Creían que todos los hombres del planeta eran mujeres disfrazadas. Y todas las mujeres, hombres disfrazados. Equilibraba por lo menos. Sí que sí. Escuchaban mensajes satánicos en los discos de Yuya. De Judas Priest. De Judas Priest. Y Diana Belén. Diana Belén, cabrón, sí, estaba muy paranoico. Sí. Creían que Yoko Ono no era japonesa, sino neoyorquina. Bueno, ahí estaban bien orientados. Y siempre decían que Keith Richard, el que conocemos en la actualidad, es el quinto Keith Richard. ¿El guitarrista de los Rolling Stones? Sí que sí. Cinco veces ha muerto. Como Lassie, como Flipper, como... Sí, ya hay millones y millones. Y todos pedotes, ¿no? Sí. El niño elefante se les presentó varias veces, pero nunca le creyeron. No le creían. No, que no. Creían que era parte de una publicidad de algún gobierno oriental para generar turismo. Pero qué descreídos estos cabrones. Y no le creían, cabrón. Malditos conejos. Pero lo peor ocurrió el día del estreno de Tienes un Email. ¿Cómo? Sí que sí, la película. El día de Tienes un Email, la película. Ellos eran fanáticos de Meg Ryan. Me jode. Sí que sí, cabrón. Pues los siete conejos paranoicos y sanguinarios eran fanáticos de Meg Ryan. Y dijeron, wow, una nueva película de Meg Ryan. Tenemos que ir a verla. Tenemos que ir a verla. Sí que sí. Iban como cantando al cine, ¿no? Una nueva película de Meg Ryan. Los siete conejos disfrazados. Sí. Fueron al cine. De mapaches. Muy paranoicos. Llegaron, se sentaron en la última fila. Ajá. Estaban tranquilos. Sí. La película comenzó. Uh-huh. Y no hubo ningún problema. Bien. Sí que sí. Ellos estaban felices. Sí, además socializando. Se sentían bien. Se sentían su paranoia. No podían creer estar ahí alrededor de todo. Pero bueno, la gente, atracción de ver a Meg Ryan en el cine. Imagínese. Lo llevó a estar bien y disfrutar de la velada. Es efectivamente. ¡Ataca Meg Ryan! ¡Pronunció su frase famosa! Meg Ryan y su frase. ¿Cuál es la frase famosa de Meg Ryan? Meg Ryan miró a la pantalla. Sí. Y dijo: ¡ah! Tengo un email. ¡Wow! Y los conejos estallaron en furia. ¿Pero por qué, cabrón? Pensando que el mail en un documento clasificado los dejaría expuestos entre millones y millones de testigos que observaban la película. Chale, pero estaban mal, ¿eh? Sí que sí. Los conejos paranoicos se pararon, sacaron sus motosierras, sus navajas, sus bazucas, sus nunchakus. ¿De dónde sacaron? Sus granadas de mano. ¿Cómo entraron hacia el cine, cabrón? Y sus manoplas. Las tenían todas. ¿Venían con abrigos? Sí que sí. Y sus manoplas de pata de conejo. Claro, porque no son manoplas, serían patas de conejo. Sí que sí. Serían patas de conejo. Y en un abrir y cerrar de ojos, asesinaron a todos los presentes. Cabrón, qué violento. Incluyendo a Meg Ryan. ¿Cómo mataron a Meg Ryan? ¿Estaba en el cine Meg Ryan? No estaba en el cine. Estaba en la pantalla y le dieron para que tenga. Sí, rompieron toda la pantalla. Un desastre, un hecho de sangre. Todos muertos, cabrón. Sí que sí. Bolitas de los ojos para afuera. Sí, cabrón. Y los cabrones, los conejos sanguinarios realmente no pararon. Todos rojos, estaban manchados de sangre. ¡Hijos de su pinche ocultaron madre el hecho bajo el alfombrado del cine! Y se retiraron del lugar sin dejar rastros, salvo algunas caquitas. ¿Cómo el conejo caga? O sea, mucho. Mataron a todos, había sangre por todas partes, estaban sus armas, los sacaron todo, de bala, lo único que todo bajo la alfombra, no se veía nada, pero y bueno, pero cuando caquitas se iban cagando, porque hacen unas caquitas chiquititas, redonditas, muy pequeñitas, y no se dan cuenta, ellos cagan y no se dan cuenta, no es que, me estoy cagando. No, claro, el conejo no es como me estoy cagando, ¿no? Él caga. No es consciente. Y así se retiraron. Bueno, se retiraron, y no se supo de ellos. No se supo nada. Es increíble. Nadie que me impune estas cosas. Yo creo que esta enseñanza, si hay algo que nos deja esa historia del niño elefante, donde el niño elefante fue negado, inclusive hasta por los mismos protagonistas de la historia, nos habla de cómo el cerebro y su fuerza puede hacer de una realidad lo que no es, cómo la paranoia puede llevarnos a momentos realmente casi de inconsciencia y terminar, por ejemplo, con la vida de todos los inocentes que estaban, por ejemplo, presenciando, ya no es un animal. Realmente yo creo que es una historia que nos deja una enseñanza profunda, más que toda la sociedad que en estos momentos está escuchando y que habla de háganse tratar. O sea, problemas... No va por ahí. Bueno, esta historia nos explica el primer accionar de un grupo impune y paranoico. Y así nació el primer servicio de inteligencia gubernamental. Retenidos, filmados, escaneados. Ahora los paranoicos somos nosotros, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nivel, sus monitores, por la FOPRAM, pero se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit, Costa Latina, Bit Radio y Future FM. En Perú, Radio Rumbo, Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, el Studion. Y el Canal 71 de DHF. Con el cura fiestero en la cría de chinchillas, que no son como conejos, se crían de otra forma diversa. Tengan cuidado, que raza paranoica. Sí, no le pongas el dedo porque te muerden también. Ten cuidado, señoras y señores, estamos despidiendo. Recuerden, nos reencontremos el día lunes. Sí, muda. Porque así lo dice el rostro de la muda, diciendo es un decir, ¿verdad? Sí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com, nos reencontremos el día lunes y alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Silvinia a Porteña Carioca. Sí, y Ricardo también, para que no se ponga celoso. Ahí están ellos, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.